se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Es la presentación oficial de Silvia Satulowski, porque esta es tu columna, así que... Políticas educativas. Sí, políticas educativas que vienen siendo difíciles de abordar, porque por toda la complejidad, ¿no?, que esto conlleva. No puedo, digamos, no tiene nada que ver con la columna, pero en un punto no puedo dejar de marcar mi perplejidad y la indignación por algunos premiados, ¿no?, de estos días. Claro, sí. Porque, por ejemplo, Petraglia, el que fue ministro, que seguramente todavía sigue siendo, ministro de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, que mandó también, digamos, la policía, la represión a los docentes, hoy está en la lista de Cristina Fernández de Kirchner, por un lado, ¿no?, premiado en la lista a diputados. Y también, digamos, el otro premiado fue Finocchiaro, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que va a pasar a ser el ministro de Educación de la Nación. O sea, tenemos las dos provincias más complicadas en términos de conflictos con los docentes y fueron premiados estas dos personas, ¿no? Entonces, la verdad que no puedo dejar de plantear la perplejidad y la indignación que causa. ¿Y Bullrich, ¿no?, fue premiado también? ¿Cómo lo ves? La verdad que no te podría decir. Yo creo que lo sacaron de ese lugar. Hablamos de Bullrich. Esteban, claro. Sí, sí. Esteban, la verdad que a mí lo que me sorprende es que Esteban, cada vez que se va, deja un halo realmente complicado, ¿no? Cuando se fue de la ciudad, después de una reunión con los supervisores, por ejemplo, de primaria, con este asunto de la conciencia fonológica, ¿se acuerdan que hemos discutido acá desde esta columna el tema de la conciencia fonológica? Bueno, en esa reunión con los supervisores les dijo que había que enseñarles a leer y escribir desde el punto de vista de la conciencia fonológica. Los supervisores se levantaron en ese momento, le plantearon que no, que iban a seguir con su diseño curricular, y así se fue a la Nación. Ahora, cuando se va, digamos, del Ministerio de la Nación, se va con un plan maestro, presentado al Congreso. Entonces deja, digamos, como una aureola muy particular este señor. Por eso digo, no sé si lo premiaron, si fue premiado, pero, digamos, con la actuación que él tiene, digamos, que no participó del conflicto, que no planteó la paritaria nacional docente, etcétera, tiene una participación, digamos, como gerente de recursos humanos, ¿no?, desde el backstage, ¿no? Claro. Como desde los entretelones, él marca, digamos, una posición ideológica muy clara, ¿no?, en donde él se para y dice, bueno, conciencia fonológica por un lado y plan maestro por el otro, ¿no? Entonces, la verdad que no sé si fue premiado, yo no lo pensé por ahí. Lo pensé por el halo, claro, que dejó, bueno, por la aureola, claro, que dejó, claro, en estos dos lugares. Tiene otra mirada, pero bueno, ese... Sí, no sé, si ya veníamos con los premiados, sí, nos preguntamos, claro, si fue premiado. Zafo, no me van a venir a reclamar más, ahora me voy a otro lado, me discutirán por otras cosas, pero me sacaron de este embrollo. No, yo lo preguntaba porque daba la sensación de estar en un lugar de confort, donde había logrado que incluso se bajaran los decibeles. Y en un lugar de no hacer nada por la educación, como es el Ministerio de Educación de la Nación, me pareció que había, salvo el plan maestro, ¿no?, que no es poca cosa. Y que no es poca cosa. Claro, por supuesto, pero no estaba en el conflicto cotidiano que pueden estar otros ministros de educación, como el de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos o Santa Cruz. ¿Verdad? Salió de ese lugar que yo, por lo menos, lo percibía como de confort, para ir a una disputa electoral en la que prácticamente nunca estuvo. O estuvo una vez, creo, allá en el comienzo de su carrera, ¿verdad? Pero ya es distinto, ahí va... Sí, digamos que no estuvo en el conflicto porque la descentralización lo ayudó. Bueno, pero se las ingenió, ¿no? Digamos, para no estar él. Se lavó las manos, ¿no? En este gesto que él hacía, ¿no? Claro. Cuando dio esa conferencia, la única conferencia de prensa que dio en el conflicto, que hizo un gesto así como de, bueno, arréglense, chau, hasta luego, ¿no? Claro, todo va por las provincias y yo no tengo nada que ver. Claro. ¿No? Pero bueno, sí, efectivamente, digamos, el tema del plan maestro, bueno, hoy le vamos a poder entrar un poquitito más a esto, ¿no? Ajá, muy bien. Porque la verdad que como él planteó que iban a hacer un digamos, planteó tantos reparos en relación al tema del secundario, hoy dijimos, bueno, a ver, en esta columna de políticas educativas vamos a hablar de esto, vamos a abrir, digamos, una puerta que no es para cerrarla en el día de hoy, pero por lo menos para empezar como a despuntar algunas cuestiones que están dando vuelta por ahí, ¿no? Entonces yo lo que pensaba era, digamos, como si uno tuviera un zoom, ¿no? Como alejando la realidad, alejando de la realidad y poder mirar, digamos, la panorámica, uno podría decir, bueno, el secundario hoy está actuando como analizador, como analizador de una realidad muy compleja, ¿no? Yo les decía recién que Bullrich, antes de irse de la ciudad, convocó a los supervisores y le dijo lo de la conciencia fonológica porque les echó la culpa a la primaria de lo que pasa en el secundario, ¿no? Entonces el secundario, digamos, es una bomba, es una papa caliente, digamos, que está actuando como analizador. ¿Qué es un analizador? ¿No? Un analizador es un revelador, es un lente, algo que revela, que hace correr el velo, que quita la máscara del oculto. Es el indicador de un conflicto. Cuando uno se dice de un objeto, por ejemplo, este lente es muy chismoso. Es un alcahuete, es un buchón, digamos, porque muestra los conflictos, digamos, para y los ilumina como para entender su naturaleza, hacerla consciente. Y digamos, en el trabajo de los analistas institucionales, la idea es poner un lente para después construir sentidos. Uh-huh. En este caso, construir un sentido colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que no da del secundario? Porque hay algo que no da, pero seguramente a algunos les preocupa algunas cosas y a otros nos preocupan otras cosas del secundario. Claro, seguro, sí. Seguramente nos preocupan cosas distintas. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, desde este lugar es que el secundario lo podemos pensar como un analizador del sistema educativo, y si tensionamos el lente, del sistema capitalista también, ya que el nivel secundario fue pensado en el siglo XVIII para reproducir esta lógica de clases, ¿no? Y educar a los hijos de la oligarquía, de la burguesía, etcétera, ¿no? Fijémonos el Colegio Nacional Buenos Aires, por ejemplo, que era, digamos, el primer colegio de la Argentina, ¿no? Ahí se formaban, digamos, la clase política. Claro. ¿No? Entonces, bien, hay algo de lo propedéutico del nivel secundario, de la preparación para el mercado de trabajo y para la universidad, que hay algo de esto que nos cierra, o por lo menos no le cierra a algunos, ¿no? Así que bueno, vale esta introducción, digamos, como para escuchar un audio para ver qué dice Bullrich de esto. Comenzamos en muchas provincias el año que viene. La idea es eliminar las materias justamente y trabajar en proyectos, pensando en las 7 habilidades que nos hemos comprometido y hemos consensuado todos los ministros, una nueva secundaria que tome en consideración que estamos en un siglo en donde la tecnología, la capacidad de convertirse y de tener autonomía para convertir cada uno su capacidad, sus competencias a lo largo de la vida es muy importante, la autonomía para poder reformarse, para ir a otro camino, porque como lo venimos viendo, se destruyen permanentemente puestos de trabajo y se crean nuevos, con lo cual nosotros sabemos que a lo largo de nuestra vida vamos a tener muchos trabajos y va a haber que elegir nuevos, y en ese camino la secundaria nos debe preparar para ese nuevo mundo. Creo que el diseño anterior no estaba preparado para el siglo XXI y queremos ser de los países que empieza a pensar en una educación para el siglo XXI. ¿Este diseño va a tener acompañado la capacitación previa de los docentes? Por supuesto. Estamos, justamente por eso no lanzamos inmediatamente, sino que durante este tiempo se va a formar a los docentes, no se lanza en todo el país inmediatamente, sino se van a trabajar en algunas escuelas en particular, en algunas provincias, y en 5 provincias el 100% de las escuelas. Bueno, quedó claro, ¿no? Digo, sí. ¿qué es lo que él está pensando, ¿no? Y claramente el arbitrario pedagógico, digamos, que marca el plan maestro, tiene que ver con esto. Yo después me quedé pensando si efectivamente el diseño curricular anterior no preparaba para el mercado de trabajo. En todo caso, después podemos ver algunas continuidades, algunas discontinuidades que hay entre la década anterior, digamos. Y todo un vaciamiento, digamos, cultural que se viene atravesando desde antes de la dictadura, digamos, cuando la dictadura, digamos, barra discusiones que se estaban teniendo en relación a el sistema educativo como emancipador, ¿no? La dictadura se interpone en esto y después empieza un vaciamiento que no es de la época de la era acá, ¿eh? Esto viene, digamos, ya, claro, claro. Digamos, de la dictadura en adelante, porque si no estamos como falseando la realidad ¿no? Claro. Y estamos haciendo una lectura lineal y atemporal, ¿no? Claro. Vamos a tomar en este sentido una línea teórica para pensar, ¿no? El funcionalismo, ¿ustedes se acuerdan de Kandinsky, que es un pintor ruso? Sí, claro. Bueno, cuando él fue a la casa Bauhaus cuando él se va de Rusia y se va a la casa Bauhaus a enseñar arquitectura y pintura y todo lo demás, empiezan a trabajar sobre la arquitectura social, ¿no? Y entonces él acuña una frase, ¿no?, que nos permite tomarla para pensar, que es así: la forma deviene de la función. Es decir, él decía, la forma de las casas deviene de la función que van a tener esas casas. Bien, en este sentido nos sirve para pensar la forma, digamos, que adopta este secundario, deviene de una función. ¿Qué función? ¿Cuál? ¿Para qué está pensado este nivel secundario, ¿no? Entonces, la función tiene que ver efectivamente con la estructura de este nivel secundario, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos un nivel secundario, digamos, que como todos los partidos políticos, todas las plataformas plantean, ¿no?, de alto nivel de obligatoriedad, desde la sala de tres, digamos, en adelante, ¿no? Digamos, como una estrategia de control social, una estrategia de biopolítica de control social, de tenerlos adentro a los pibes, ¿no? Hay una idea de la función del aprendizaje por confinamiento, ¿no? Aprendemos por confinamiento. Tanta cantidad de horas de clase, esto nos garantizan, digamos, supuestamente, tenerlos adentro y, digamos, producir esa situación de aprendizaje. Esto ya nos dimos cuenta que no es así. Que no es así, porque efectivamente hay, digamos, el síntoma que aparece tanto en pibes como en docentes, es la ausencia. Es decir, se hacen presentes por la ausencia. Los pibes que van, cobran la beca y se van. Los docentes que dicen, no tengo ganas de ir a la escuela, que es una frase más de los docentes que de los alumnos, ¿no? El ausentismo docente, ¿no? La dificultad, digamos, por las propias condiciones de trabajo docente, donde el docente se enferma, ¿no? Digamos, adentro de las escuelas, hay algo que no da. Entonces, a Bullrich no da, digamos, porque a él no le sirve como gerente de recursos humanos, porque él, digamos, porque el secundario no prepara, ¿no?, para el mercado de trabajo. Ahora, a otros nos preocupa que el secundario no ofrezca, digamos, las posibilidades de trabajar las operaciones de pensamiento que dan la capacidad de pensar. Pensar situaciones sociales, de construir la historia, ¿no? Relacionar conceptos, ¿no? Poder, digamos, trabajar con ese pensamiento abstracto que implica analizar, comprender y transformar la realidad. Ahora, esto es lo que nos preocupa a nosotros. Y todo esto colectivamente, además. Claro. Entonces uno podría... Claro, porque digo, no es un detalle. Sí, no es un detalle. No es un detalle. Nosotros pensamos que, por ejemplo, tener un docente para tanta cantidad de alumnos tiene una razón económica, ¿no? ¿Quién dijo que tiene que haber un docente? Entonces, todo esto está pensado desde una función que tiene que tener el secundario. Ahora bien, si nosotros pensamos el secundario para contener, por ejemplo, que también fue una función que le asignó el gobierno anterior, ¿no? Esta contención implica, de alguna manera, la pauperización de la enseñanza, ¿no? La facilitación, digamos, de la enseñanza. Bueno, está bien. Toma la fotocopia, léete esto y después vení. Yo te tomo y entonces vos pasas de año, ¿no? Entonces hay una cosa así como de hibridación de la producción de conocimiento, una pauperización, un empobrecimiento cultural fuerte, ¿no? Un vaciamiento cultural, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que nos llega después de este proceso de pauperización es tremendo, ¿no? Es tremendo. Entre las condiciones de trabajo docente y este empobrecimiento cultural, efectivamente hay un secundario que no da, ¿no? Ahora, lo que no da es esto, es que el dispositivo, digamos, el artefacto escuela secundaria, hoy tiene que sufrir reinvenciones, hoy tiene que poder reinventarse en las ruinas de la modernidad, digamos. Ahora, no es posible reinventarse en las ruinas de la modernidad cuando no fuimos capaces de preguntarnos por qué se nos cayó, ¿no? Y qué cosas se nos cayeron, ¿no? Esto de la autonomía para reformarnos, ¿qué es lo que tenemos que reformar? ¿No? Digamos, tenemos que formar pilotos de drones, tenemos que formar, ¿qué tenemos que reformar ahí para que, digamos, para que esto dé un resultado, digamos, que encima, digamos, lo aprueben desde afuera, ¿no? Que lo aprueben desde afuera en evaluaciones estandarizadas los organismos internacionales, decimos la OCDE, ¿no? Ahora, la OCDE no lo hizo ahora, no es que lo hizo ahora, la OCDE venía haciendo evaluaciones también en el gobierno anterior. Entonces hay una continuidad también de algunas cuestiones, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros lo que vamos a plantear es algunas cuestiones que aparecen en el plan maestro. Primero, no hubo consulta con los docentes, ¿no? O sea, es un plan maestro sin maestros, es un plan maestro sin profesores, ¿no? Y por supuesto, donde vuelve a rehabilitar esta figura tan tan remanida de los 90, la figura del experto, ¿no? ¿A quién consultaron para este plan maestro? A dos personas muy conocidas que vienen de la Universidad de Itela, ¿no? Y de la Universidad de San Andrés. El doctor, lo digo así, entre comillas, el doctor Yáñez y el doctor Axel Rivas, ¿no? Que lo premiaron el año pasado con el premio Conex de Platino. Entonces, bien, consultaron a estas dos personas y armaron este plan maestro, que una de las cuestiones es esto, que se los consultaron a ellos, pero no los discutieron con los docentes. No hay manera, si no trabajamos con los otros, ¿no? Digamos, este es un plan, otra vez, que vuelve a reponer la figura del experto, ¿no? Del experto que sabe, ¿no? En una relación de saber y de poder, en donde hay alguien que sabe y otros que ejecutan. Claro. O sea, relaciones de subalternidad que tienen un derrame, digamos, adentro de las escuelas, ¿no? Yo diría que vamos a, no sé si tenemos que ir cerrando. Sí, bien. vamos a ir desgranando algunas de las cuestiones del plan maestro, por ejemplo, el tema de los profesores por cargo, la UH, y el lugar de la escuela, la relación de la escuela con el mercado, las fundaciones, digamos, adentro de las escuelas, claro. Las relaciones de las pasantías del secundario con las empresas, el reparto de las pantallas como futuro prometedor, las evaluaciones. Así que, bueno, yo les diría que en todo caso, los planes de mejora, esta idea de promover la innovación pedagógica, los planes, por ejemplo, los planes sin materias, donde van a agruparse, digamos, materias por áreas, que uno, digamos, en un punto no estaría en desacuerdo de pensar como campos de problemas del conocimiento, ¿no? Mm. Pero no está pensado por ahí, sino reducen horas docentes, reducen horas de trabajo, y entonces se empobrece de alguna manera, entonces se achica, se empobrece, y cada vez es más exiguo, digamos, la producción de conocimiento dentro del aula, ¿no? Así que bueno, esto lo vamos para, a ir para las siguientes columnas, sí, lo vamos a ir como profundizando, pero y, hay una, y si hubiera quizá algún punto de contacto, te agrego una pregunta. Dale. Para las próximas columnas también, no. ¿Cuáles serían esos puntos de contacto, si los hubiera, con las reformas que están resistiendo los docentes en México, por ejemplo? Bueno, okay. Si los hubiera, ¿no? Bueno, Silvia Zetulowski, Políticas Educativas, fantástico.